miércoles 4 de mayo, y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23. Hay muchos textos en la Biblia que nos exhortan a amarnos unos a otros, y no solo como Él nos mandó, también como Él nos amó. En Juan capítulo 15 versículo 12 y siguientes nos habla de ese amor, un amor tan grande que es capaz de dar la vida por nosotros, que somos sus amigos. Amar es un verbo demasiado amplio y a la vez demasiado sensible. Igual que la amistad, se lesiona muy fácilmente. El amarnos unos a otros es un ideal pocas veces logrado, incluso dentro de nuestras propias comunidades de fe. Para amar hay que sacrificar, hay que ceder, hay que renunciar, y no siempre estamos dispuestos a ello. No se trata de ser igual o pensar igual. Se trata de respetar las diferencias, de buscar el diálogo y de limar asperezas. Cuando hacemos primar el enojo, el resentimiento y la poca disposición para perdonar, se hace difícil ser comunidad y crecer como tal. El amor de Jesús hacia los discípulos, sus amigos, los llevó a la confidencialidad. Ya no hay secretos porque les da a conocer todo lo que de Dios ha recibido. ¡Qué privilegio el nuestro! Haber sido elegidos como los amigos de Jesús. Pero al mismo tiempo, qué gran desafío, amarnos como Él nos amó. Así como tú, Señor, así como tú nos amas y nos amas, así queremos amar. Amar es compartir todos los tiempos, los de espera, dolor y de alegría. Amar es entregarse por el otro dando pan, nuestra fuerza, nuestra vida. Canto y fe número 312. Una reflexión de Estela Mary Frith para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.